FMDelta903.com. News, podcast, contest, live streaming, blogs, Delta, Delta 90.3. Worldwide broadcast, live stream, Delta 90.3. Electronic music station. Global Release es presentado por Turismo City. Global Release. Recorre el mundo a través de los mejores lanzamientos de la escena electrónica global. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a una nueva edición de Global Release, presentado por Turismo City. Los saluda Ale Lacroix. Les quiero dar la bienvenida. Preparen pronto su equipaje, preparen su pasaporte y las visas al día, porque vamos a hacer por los próximos 60 minutos un recorrido por el mapa mundial, no solamente de los tracks recientemente estrenados aquí en Delta 90.3, sino también de la mano de Turismo City. Vamos a comenzar, si les parece, con Australia. ¿Por qué? Porque el artista en cuestión, Sonny Fodera, amigo de la casa, ha presentado para Defected Records un gran tracazo, como decimos nosotros, llamado Caught Up, en colaboración con las voces fantásticas de Jasmine, ¿está? En este caso, entonces, volamos a Australia. Australia. Y si hablamos de Australia, por supuesto, tenemos que hablar de los canguros. También tenemos que hablar de Cocodrilo Dundee y de lugares de interés. Tenemos la capital, que es Canberra, y después tenemos las ciudades más reconocidas como Sydney, donde está esa maravillosa ópera que todo el mundo recordará su singular arquitectura. También tenemos a Melbourne, tenemos las playas, tenemos los desiertos, tenemos a Perth. Tenemos chicas hermosas y muchachos todos paranifinados haciendo surf. Y también, por supuesto, tenemos una de las grandes capitales del rugby, donde juega el equipo local, el seleccionado de los Wallabies. Así que ya lo sabes, si querés conocer Australia o cualquier otro país del mundo, descargate ya la app de Turismo City y entrate de las mejores ofertas en vuelos y hoteles. También puedes seguir a Turismo City en Facebook, Instagram o entrar a su web, como ya lo hicimos todos aquí, turismocity.com.ar. Lo que suena ahora en Global Release, presentado por Turismo City, es Sonny Fodera y este tracazo llamado Caught Up. Caught up in the rhythm and I'm putting Imagínate viajando con Turismo City. Descarga la app de Turismo City y encontrá el mejor precio en vuelos y hoteles. Los mejores temas, haciendo esta recorrida por el mapa mundial, por el mapa mundi, presentados por Turismo City. Y en este caso vamos a hablar de la que tal vez es la cantante, la figura de la música más reconocida de la última década, sin lugar a dudas, porque estamos hablando de Riri, estamos hablando de Rihanna. ¿Ustedes saben que Rihanna es de Barbados? Esa pequeñísima isla que forma parte de las Antillas Menores. Si vos agarrás, por ejemplo, el mapa del Caribe, ¿no? El mapa del Caribe, Océano Atlántico, pero Mar Caribe. Te vas bien, bien, bien a la derecha. Más a la derecha de Venezuela, más a la derecha, por ejemplo, de Martinica, de Trinidad y Tobago y de Grenada. Ahí es una isla diminuta y de ahí sale la que es una estrella mundial. Por supuesto, ya lo sabes, si quieres ir a Barbados o cualquier otro lugar del Caribe o del mundo, lo podés hacer por Turismo City. ¿Qué nos podemos encontrar en Barbados? Antes, ¿qué te puedes encontrar? Que en realidad no hay mucho. Es un lugar paradisíaco, menos de 300.000 habitantes. Hay mucho deporte, mucha pesca, unos resorts realmente increíbles. Y sobre todo te puedes encontrar lo que no muy a menudo encontrás en todos lados, que es justamente paz, naturaleza, buena onda y riquísima comida. Antiguamente, poca gente sabe que fue uno de los destinos donde Colón llegó. Cuando Colón descubre América en el siglo XV, donde llega es justamente a Barbados, a las Antillas Menores, ¿tá? Con lo cual, enseguida, fue una colonia española. Ya para el siglo XVII, los ingleses invaden a los españoles y se quedan con esta diminuta isla. Y recién, para el año 1966, esto es reciente, 1966, Barbados se independiza y se hace un país libre. Hay buceo, pesca, turismo, definitiva, un gran paraíso al alcance de Turismo City. Así que ya lo sabes, si querés conocer Barbados o cualquier otro país del mundo, descargate ya la app de Turismo City y entrate a las mejores ofertas en vuelos y hoteles. También puedes seguir a Turismo City en Facebook, Instagram o entrar a su web www.turismocity.com.ar. Lo que suena ahora en Global Release es este super track presentado por Turismo City. Es el remix de MK, una eminencia total, total, total del house, remixando a Rihanna, Sex With Me. Sex with me, so amazing. All this all work, no vacation. Stay up off my Instagram, your temptation. Hit a switch on a fake nigga like a station. Sex with me, so amazing. Sex with me, so amazing. And a few other things I cannot mention. Ooh, nah, nah. Like the stars in your eyes. Global Release. Recorre el mundo a través de los mejores lanzamientos de la escena electrónica global. Global Release es presentado por Turismo City. Descarga la app de Turismo City. Compará entre más de 100 agencias de viaje en una sola búsqueda. Recorriendo el mundo en este sábado fantástico que tenemos aquí, son 60 minutos de Global Release, donde armamos las valijas. Siempre recuerden, equipaje liviano, ¿tá? Ahora por ahí agregamos un suéter, una campera y una media, doble media, como siempre le digo a Evelyn, y nos vamos a Leeds, nos vamos al destino más cool de las Islas Británicas. Ahora, si sos de Liverpool, si sos de Manchester, si sos de Londres, seguramente tendrás una opinión distinta, pero el artista que vamos a escuchar ahora es justamente de esta ciudad. En realidad es así. Vamos a presentar un super tema que es original de Celeda del año 1998, que el neoyorquino Danny Tenaglia puso en el mapa mundial. Se llama Music is the Answer, ¿tá? En este caso, el tema está hecho por Joe Goddard, es una reversión, pero está remixado por Hot Since 82, que justamente es de Leeds. ¿Tá? ¿Qué presenta Leeds? Un ambiente cultural nocturno muy interesante y tiene una arquitectura, todos ladrillos a la vista, ciudades de edificios bajos, nada sobrepasa los 2-3 pisos, estilo victoriano realmente super cool. Y además tiene tiendas que están super de moda y por supuesto tiene también buenas bandas de música como, seguramente recordarán, los Kaiser Chiefs y los Pigeon Detectives, entre otras. Y además tiene uno de mis festivales favoritos de música, que es justamente el Leeds Festival. Ya lo sabes entonces, si querés conocer Leeds o cualquier otra ciudad del mundo, descargate ya la app de Turismo City y entérate de las mejores ofertas en vuelos y hoteles. Turismo City también está en Facebook, Instagram y si no, turismocity.com.ar. Lo que suena ahora en Global Release, presentado por Turismo City, es el remix de Hot Since 82 al track de Music is the Answer de Joe Goddard.

Así pasaba Simeon con el tema de Rhythm y nosotros seguimos recorriendo el mundo de la mano de turismocity.com.ar y ahora llega el turno de ir a Barcelona. ¿Por qué? Porque el sello Knee Deep in Sound recientemente sacó un best of del festival que se desarrolla en Tulum, ahí en la Riviera Maya, en México, llamado BPM. Y justamente dentro de ese compilado, el catalán PM tiene un tema, precisamente el tercero de este disco recopilatorio, llamado Lowrider. Y por supuesto, si querés conocer Barcelona o cualquier ciudad del mundo, ¿cómo vas a ir? ¿Cómo vas a encontrar mejores ofertas? Por turismocity.com.ar, también en Facebook y también en Instagram. Y de Barcelona, ¿qué te puedo decir? Barcelona es Cataluña. Barcelona es la segunda ciudad más importante de España. Barcelona es Messi. Barcelona es el Camp Nou. Barcelona es la Villa Olímpica. Barcelona es Gaudí. Barcelona es el restaurante de la Boquería. Barcelona también es el Paseo del Born. Barcelona es todo y mucho más. Barcelona es Onda. Barcelona es donde tomás el ferry justamente para irte a Ibiza en el verano. Barcelona es la Sagrada Familia. Barcelona realmente es una de las ciudades más fantásticas y adorables que existen en el mundo entero. Así que ya lo sabes. Si querés conocer Barcelona y, ¿por qué no?, a Messi e ir al Camp Nou, ¿tá?, te bajás ya mismo la app de Turismo City y te enterás de las mejores ofertas en vuelos y hoteles. También los puedes seguir en Facebook, en Instagram y si no, turismocity.com.ar. Lo que suena ahora en Global Release, presentado por Turismo City, justamente es PM haciendo Lowrider. All my friends know the Lowrider. The Lowrider is a little higher. City. así pasaba Milk and Sugar haciendo Higher and Higher y el remix correspondiente a Teenage Mutants, los mutantes nuevamente presentes aquí en Global Release de la mano de Turismo City. Y ahora llega el momento de ir a Irlanda, exactamente, parte de el Reino Unido, de Great Britain, dividido en Irlanda del Norte e Irlanda del Sur. La capital de Irlanda del Norte, país siempre conflictuado, complicado y demás, es Belfast. Y la parte más social, turística, más integrada a la Unión Europea y al mundo, obviamente, es Irlanda del Sur, donde Dublín es la capital, el mismo lugar, por ejemplo, de donde son los U2, y esto es algo conocido por todo el mundo. Pero, por ejemplo, ¿qué puedes hacer en Irlanda? Irlanda, y sobre todo Dublín, es un país y una ciudad maravillosa, de castillos, es Gran Bretaña, tiene un pub por persona, ese es más o menos el promedio. Caminas y tenés un pub por persona, sobre todo la parte de Temple Bar. Temple Bar Area es justamente un lugar que es el polo de los bares. No caminas ni dos metros y tenés un bar al lado del otro. Se toma cerveza, por supuesto. Ahí está la mítica fábrica de la cerveza negra, tal vez la cerveza más famosa del mundo, llamada Guinness, donde por unos euros puedes hacer una recorrida que termina en una terraza. Igualmente la edificación en Irlanda es baja, nada supera los 2-3 pisos, ¿está? Y entonces, al final del recorrido, arriba de todo, en la terraza de la fábrica de la cerveza Guinness, te degustas una rica cerveza. Por otro lado, también hay que decir que Irlanda está atravesada por un río muy bonito llamada Liffey, y mucho más no te puedo decir. ¿Por qué? Porque tenés que ir realmente a conocer Irlanda y conocer Dublin. Tenés acantilados, tenés islas, y hay una nueva manera de viajar, que en realidad no es tan nueva, pero si no es novedosa. ¿Viste que hacer autostop, hacer dedo en distintos lugares del mundo da miedo? Bueno, en Irlanda te puedo asegurar que no. ¿Por qué? Porque hace 20 años estaba muy de moda. Está bien, el mundo no tenía los problemas que teníamos ahora, no había aplicaciones para llamar taxis, no había celulares, no había esto, no había lo otro. Entonces era muy común viajar a dedo. Esos chicos de 20, 25 años que viajaban a dedo, hoy han crecido, han mejorado y tienen lindos y costosos autos, pero no se olvidan de cuando ellos tenían esa edad, cuando hacían dedo. Entonces dicen que para viajar y recorrer Irlanda, si contás con poco presupuesto, la mejor manera es hacerlo a dedo, porque como máximo, y esto está estudiado, no es verso, tenés de 25 a 30 minutos para que alguien te levante. Vamos ahora a escuchar a Yellow con el tema Limbo, y precisamente el remix es de Manon Letov, y adivinen de dónde es, de Irlanda. Ya lo sabes, si querés conocer Irlanda o cualquier otro país del mundo, no dejes de bajarte el app de Turismo City y enterarte de las mejores ofertas en vuelos y hoteles. Turismo City también está en Facebook, obvio que está en Instagram, y también turismocity.com.ar. Lo que suena ahora en Global Release, presentado por Turismo City, es Yellow con Limbo y el remix de Mano Letov. Right. Global Release. Recorre el mundo a través de los mejores lanzamientos de la escena electrónica global. Bien amigos, de esta manera hemos llegado al final del recorrido por el mapa mundial de los últimos estrenos aquí en Delta 90.3 y los destinos más interesantes que solo Turismo City te puede acercar los mejores precios y las mejores promociones. turismocity.com.ar, también en Facebook, también en Instagram y si no te bajas la aplicación de Turismo City. Será hasta la próxima semana. Mi nombre es Ale Lacroix, como siempre, gracias por escuchar y que tengan un excelente fin de semana. Global Release es presentado por Turismo City. Global Release. Recorre el mundo a través de los mejores lanzamientos de la escena electrónica global. www.fmdelta903.com. News, podcast, contest, live streaming, blogs, Delta. Delta 90.3. Worldwide broadcast, live stream, Delta 90.3. Electronic music station. This is Delta 90.3, Buenos Aires. Delta 90.3. Electronic Music Station. Espacio Publicitario. Maceo Plex, en Rosario. Domingo 26 de febrero, 23 horas. Metropolitano, Alto Rosario Shopping. Maceo Plex, Reboledo, Sexton. Entradas en venta a través de turboentrada.com. Maceo Plex, en Rosario. En Fabric nos inspira el buen gusto. Por eso creamos el primer estudio de sushi, donde fusionamos y diseñamos con los productos más frescos. Fabric Sushi. Seguinos en Facebook, Twitter e Instagram. Ingresá a www.fabricsushi.com.ar y entérate de las novedades que pensamos para vos. Fabric. Sushi Culture. Existe el mejor lugar para tus vacaciones. Boutique Club de Mar, Pinamar. Un ambiente de relax junto al mar, con todos los servicios que buscas para vos y tu familia. Boutique Club de Mar. 70 carpas con un amplio estacionamiento, dos canchas de fútbol y tenis, pileta y un amplio resto para todos los días. Además, recreación infantil y actividades para adultos. Boutique clubdemar.com. No me lo contaron, lo viví. Avenida Guerrero y el Mar, Pinamar, Buenos Aires. Champagne Premium. Liaison. Only First Class. Extra Brut. Liaison. French Style. Speed Unlimited. Speed Unlimited. Energy Drink. 24 hours. Speed Unlimited. Day and night. Newspaper. Con Nico Esquivel. Lunes a viernes, 6 a.m. por Delta 90.3. Delta 90.3 Electronic Music Station. Thank you. So out of hand, While I'm minding my own business, man, I'm just trying to do what I can to get in your head and understand. You get what you get. I said you get what you get. Why don't you put yourself in my shoes and let me know just what you do? See who's where in a couple years. We'll be right back. Are you listening to Delta 94.3? Delta. Delta. 90.3. Electronic Music Station.